La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es jueves 7 de abril y hoy podemos disfrutar por fin de un día de sol. Alcanzaremos una máxima de 22 grados y los cielos estarán despejados, y así que comenzamos un jueves con la noticia también más esperada. Ya tenemos fecha para la caducidad de las mascarillas en interiores. Será el 20 de abril. Solo se mantendrán en hospitales, centros de mayores y transporte público. Así que para después de Semana Santa diremos adiós al uso de las mascarillas en interiores. Y el tiempo pasa muy rápido cuando se trata de las vacaciones de Semana Santa. Las playas se acondicionan. Ayer vimos a un alcalde omnipresente. Estuvo en todos los actos, en la presentación de las palmas institucionales, en la reforma del Jardín de Andalucía y en la visita a nuestras playas del Altet, Arenales y La Marina. Las visitó acompañado por el concejal de Turismo y alcaldes pedáneos, porque quería conocer in situ cuáles han sido los desperfectos causados, y han sido muchos, por este temporal. Será nuestra primera noticia de un programa en el que a las 9 y 10 tendremos aquí a la concejal de Urbanismo, Ana Aravid, para hablar del planeamiento del municipio y proyectos destacados. Y a las 9 y media el director de la Cátedra de la Dama de Elche y representantes de la Real Orden estarán también en nuestros estudios para hablarnos de esa exposición que sobre las damas se va a inaugurar mañana viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de las Clarisas. Es uno de los primeros actos conmemorativos que se llevarán a cabo a lo largo de este año con motivo del 125 aniversario del hallazgo de este tesoro íbero único en el mundo. Es tan valioso que cuesta su regreso definitivo e incluso temporal. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Ros. Buen día para disfrutar de este sol, así que hoy es un día para alegrarnos, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que sí. Y además, yo creo que es un día color esperanza. Pues perfecto. Que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. Bien, pues con esta melodía, con esta bonita canción en la que es realmente un himno a la esperanza, se puede con todo. Vamos a comenzar, por tanto, nuestro relato informativo, pero destacando, si te parece, Antonio, las noticias en nuestro sumario de los titulares. Lo hemos dicho, la primera de las noticias serán esos trabajos que han comenzado ya, se han retomado, mejor dicho, para acondicionar las playas de cara a la temporada de la Semana Santa, tras este temporal marítimo que ha dejado demasiados destrozos en el litoral. Ayer el alcalde y el concejal de Turismo visitaron las playas de Arenales, La Marina y el Altet para comprobar esos daños que ha dejado el fuerte oleaje. Al mismo tiempo, el concejal de Turismo anunciaba la puesta en marcha del servicio de salvamento y socorrismo a partir de este mismo fin de semana. También les contaremos que las palmas institucionales que el Ayuntamiento encarga a las familias artesanas han salido ya hacia el Vaticano, hacia Zarzuela y Moncloa, para llegar a tiempo de cara a este Domingo de Ramos. Ayer se mostraron las palmas rizadas que se han elaborado para la reina, con una paloma como símbolo de la paz, y para el Papa, coronada con la cruz, símbolo del cristianismo. Y el Partido Popular continúa con su fiscalización. Ha denunciado una nueva irregularidad del equipo de gobierno, esta vez en la Concejalía de Fiestas. El portavoz adjunto, José Navarro, ha señalado que la responsable del área, la concejal Mariola Galiana, encargó varios servicios de disfraces sin contrato para el desfile de la Cabalgata de Reyes. Y el alcalde aseguró que no hay fraccionamiento de contratos, según quedó acreditado en sede judicial. Las lluvias retrasan la inauguración del renovado Jardín de Andalucía en Carrús. Los trabajos concluirán este mes y han servido para modernizar la plaza y crear un espacio de juegos más diverso. La iluminación también se ha cambiado. Además, se ha creado un espacio central para actividades al aire libre, como un cine de verano. Y nos hacemos eco de una queja, la de una vecina de Balsares que ha denunciado las inundaciones de aguas residuales que sufre en el único acceso a su casa de campo en este último año cada vez que llueve. Lamenta que ni el ayuntamiento ni la empresa Aigües de Elche hayan solucionado el problema provocado por un alcantarillado. Dice que no puede aguantar las trombas de agua y que deja desperfectos en el camino y malos olores cada vez que se desborda, y se desborda mucho. El Elche Club de Fútbol entrena hoy en el 10 y Borra para preparar el partido del domingo contra la Real Sociedad a las 6:30 de la tarde. El técnico Francisco no podrá contar con Lucas Boye por rotura de fibras, es la ausencia más destacada. Hay preocupación por los 6 jugadores del Elche amenazados de suspensión por cartulinas amarillas. Hoy el jugador Palacios comparecerá en rueda de prensa. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pasan 6 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos ese relato de las noticias de esta jornada de jueves 7 de abril. El sol va a regresar y queda atrás el temporal marítimo que ha dejado importantes destrozos en el litoral. Ayer el alcalde y el concejal de turismo, junto a alcaldes pedáneos, visitaron las playas del Altén, la Marina, Arenales, para conocer in situ los daños ocasionados. Se acaban de retomar los trabajos para acondicionar estas zonas con la recuperación de pasarelas, lavapiés y todos sus conductos que se han roto por la fuerza de las olas. Junto a estas reparaciones comenzará también el servicio de salvamento y socorrismo y se mantendrá hasta el segundo lunes de Mona, pero también durante los fines de semana de mayo. Nos da más detalles de esta información nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Se están acondicionando los accesos principales a las playas. También se están restaurando las pasarelas y recuperando los lavapiés y todos sus conductos que han quedado muy dañados por el último temporal y por las últimas lluvias. Junto a estas reparaciones que se están llevando a cabo en las playas ilicitanas, este mismo fin de semana comenzará el servicio de salvamento y socorrismo y se mantendrá hasta el segundo lunes de Mona. También se prestará este servicio los fines de semana de mayo, en horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde en las playas de El Carabasí, La Marina, El Altet y Arenales del Sol. El servicio cuenta con un coordinador, patrones de embarcaciones y 10 socorristas. Además, se van a instalar cabinas sanitarias en las mismas fechas que el servicio de socorrismo y será semanas más tarde cuando haya más afluencia de bañistas, cuando se coloquen 2 kioscos y zonas de hamacas y sombrillas en el Carabasí y los Arenales del Sol. Todo esto lo ha explicado Carles Molina, el edil de playas. Ya estamos trabajando con máquinas para otra vez que retorne la arena. Hay que tener en cuenta que con este temporal lo que hace la arena es que la arrastra hacia el fondo, entonces poco a poco, si el tiempo mejora, recuperaremos ese nivel de arena en unos meses. Bueno, en principio, esa es la técnica, lo que ocurre. También deciros que estamos trabajando ya con, como acabo de decir, también en el tema de pasarelas y aseos, y el tiempo, siempre y cuando el tiempo nos dé una tregua, pero bueno, ya están preparadas todas las pasarelas móviles para colocarlas. Bien, pues mientras las playas se acondicionan con todos estos trabajos para la temporada turística de Semana Santa, los preparativos para iniciar las procesiones se ultiman. Las palmas blancas, por ejemplo, que el ayuntamiento encarga a los artesanos para regalar a los reyes, el papa y otras autoridades eclesiásticas y políticas, han salido para llegar a tiempo a su destino, Moncloa, Palacio de la Zarzuela y Vaticano, de cara a este Domingo de Ramos. Ayer se presentaron estas palmas, que son auténticas obras de arte, en el huerto de San Plácido. Nos daba más detalles de las palmas Yanire Perona. porque ella, nuestra compañera, estuvo allí en el huerto de San Plácido. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ros. Así es, a pocos días de que se celebre ese Domingo de Ramos, se presentaron ayer las palmas blancas que serán enviadas a personalidades políticas y religiosas, como bien has dicho. Las familias artesanas mostraron a los medios la palma que se enviará a la reina, en la cual destaca un mensaje de paz con una paloma en el centro, algo que la artesana de palma blanca, Paqui Serrano, destacó como un detalle muy necesario en estos tiempos. También la que recibirá el Papa Francisco con la significativa cruz en lo más alto, y otras como la del presidente del gobierno, el alcalde de Jaca, ciudad hermanada con nuestro municipio, o el obispo de nuestra diócesis, Orihuela-Alicante, que también recibirán palma. El alcalde afirmó ayer en la presentación que los ilicitanos e ilicitanas afrontan con muchas ganas e ilusión poder recuperar por fin esta tradición de gran arraigo cultural y sentimental para el pueblo de Elche, y espera que las celebraciones de Semana Santa sean un impulso económico para el sector de la palma blanca, que ha sido, como sabemos todos, muy castigado durante la pandemia y que es sin duda una seña de identidad de nuestro municipio. Y por supuesto se espera también un impulso a nivel turístico. Paqui Serrano, como hemos dicho antes, artesana del taller de palma blanca Serrano Valero, quiso trasladar a la ciudadanía que tras 2 años para olvidar siguen trabajando con mucha, mucha ilusión en el sector y desean poder vivir un Domingo de Ramos multitudinario este año. Y la podemos escuchar, pero antes, Ros, si te parece, volvemos a recordar a todos nuestros oyentes que desde esta casa se retransmitirá en directo la procesión de las palmas a partir de las 11 de la mañana. Y ahora sí, la escuchamos a Paqui Serrano. Lo mejor es olvidar estos 2 años. Yo creo que todos es un mal trago que hemos pasado, un mal sueño. Vamos a intentar pasarlo. Lo importante es que estamos aquí ahora. Lo importante es que seguimos con la misma ilusión trabajando. Y lo importante sobre todo es que el pueblo de Elche tiene muchas ganas de palma. Eso es lo que es importante. Tenemos muchas ganas de que llegue este Domingo de Ramos. Va a ser es un Domingo de Ramos muy deseado. Y creo que encima el tiempo nos va a acompañar. O sea, ¿qué más podemos pedir? Pues parece que todo indica que sí, que hay ganas de palma, así que veremos mañana cómo va la venta de los ramos en los mercadillos que se van a instalar en distintos puntos de la ciudad, siendo el más destacado, sin duda, el que se va a colocar en la Plaza de Baix, con más puestos que el pasado año. Y el resto de procesiones, pues la Junta Mayor está pendiente de cómo van la venta de sillas. Ayer fue el primer día y no hubo aglomeraciones, al menos las esperadas. Piensan que aún es pronto y esperan que de cara al fin de semana, con la instalación mañana de esos puestos de venta de palma blanca en la Plaza de Baix, la gente se anime y adquiera las sillas para las procesiones de Semana Santa, en la que los precios son de 5 euros para ver las del Lunes Santo hasta el jueves y de 7 euros para la procesión general del Viernes Santo. Cambiamos de asunto y nos vamos al Ayuntamiento, porque el Partido Popular anunció, tras anunciar esta misma semana que la concejal de Cultura, Marga Antón, deberá ir a declarar como investigada por el caso de las exhumaciones sin contrato y acusar al gobierno local de vulnerar la ley de patrimonio por querer cambiar el uso del suelo de Clarisas, pues ayer aseguró el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, que la concejal de fiestas, Mariola Galiana, encargó servicios sin contrato para la cabalgata de Reyes. Buenos días, Ros. El Partido Popular ha denunciado una nueva irregularidad del equipo de gobierno, esta vez en la concejalía de fiestas. El portavoz adjunto, José Navarro, ha señalado que la responsable del área, Mariola Galiana, encargó varios servicios de disfraces sin contrato para el desfile de la cabalgata de Reyes. Además, fraccionó 2 facturas por el mismo servicio y que sumaban más de 15.000 euros para no tener que sacarlo a licitación, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. Fue el interventor municipal quien advirtió de la situación en su informe del 3 de febrero. Según Navarro, las irregularidades de la edil Marga Antón se están contagiando en el resto del gobierno local y piden explicaciones a Galeana y también al alcalde por estos hechos. Según Navarro, el PP no va a consentir que se manche el nombre de Elche por culpa de responsables políticos que quieren institucionalizar el error. Pese a la advertencia del interventor, los servicios se han tenido que pagar, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en un delito de prevaricación. Es decir, en este caso en particular, en el caso de la cabalgata, tenemos tres irregularidades en una. Una, no se saca la licitación pública. Dos, se fraccionan servicios. Y tres, se realizan sin contrato. Insisto, le pedimos responsabilidad a la concejal y declaraciones y una justificación al respecto a la señora Galeana y al máximo responsable de todos los concejales y de este ayuntamiento, que es el señor Carlos González, que la única justificación que da es decir que el Partido Popular pretende entorpecer su labor de gestión cuando a la vista está que estamos ante una labor catastrófica, una gestión indigna e impropia para un ayuntamiento como el caso de Elche. Pues lo hemos escuchado, la denuncia del Partido Popular nos la ha contado nuestra compañera Marga García y las reacciones a esta denuncia pues no se hicieron esperar. El alcalde señaló ayer que tal y como quedó acreditado en sede judicial, no hubo fraccionamiento de contrato ni en la cabalgata de Reyes ni en otra cosa. Según Carlos González, se trata de una nueva intentona del Partido Popular de manchar la imagen del equipo de gobierno en lugar de aportar propuestas que mejoren la ciudad. Lo escuchamos. No aceptamos la mayor. No lo hubo cuando el PP presentó denuncias y no lo hay, además, en este último ejercicio. Por lo tanto, estamos ante un nuevo intento del Partido Popular que no tiene un discurso y que no tiene un modelo de ciudad. Estamos ante un nuevo intento de manchar la imagen del gobierno municipal, de las personas que tomamos decisiones para favorecer que esta ciudad mejore, se transforme, se modernice, haya más calidad de vida y más bienestar. Y sobre la petición del Partido Popular de rechazar el cambio de uso del suelo de las Clarisas que permita la construcción del hotel y las acusaciones de vulnerar la Ley de Patrimonio Valenciano, el alcalde fue muy claro. La ley ampara, dijo, la modificación del plan general que se pretende aprobar en pleno. No hay ninguna causa que perjudique los valores del espacio y el Partido Popular solo trata de retorcer la letra de la norma, según el alcalde, quien aseguró que este cambio es necesario para el impulso turístico en el municipio. El expediente que acaba de pasar por la Junta Local de Gobierno es un expediente que cumple al pie de la letra la ley y el planteamiento que se está haciendo por parte del Partido Popular al final es retorcer el espíritu y la letra del artículo 33 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Porque la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano no impide el que se pueda producir el cambio, esa actividad urbanística que estamos desarrollando, el cambio de uso, el cambio de clave y el cambio de uso consecuente en el plan general, lo permite siempre y cuando no se perjudiquen los valores que motivan la declaración de bien de interés cultural del inmueble. Y seguimos con más declaraciones del alcalde, pero de otro asunto. Hablamos de las obras que se están llevando a cabo en el Jardín de Andalucía, en el barrio de Carrús, para su modernización. Unos trabajos que ayer fueron visitados por Carlos González y el concejal y Héctor Díez, el concejal de mantenimiento, y que se espera que concluyan a finales de mes. Se ha actuado sobre la iluminación, cambiando la antigua por una nueva LED. Se ha remodelado la pérgola, ampliado y renovado los juegos infantiles, las pistas de petanca, y se ha llevado a cabo ahora el cambio de espacio del espacio central para acoger actividades socioculturales como cines de verano. Y aunque las lluvias han retrasado estas obras, ya se encuentran en su tramo final, según explicó el alcalde. Estamos llevando a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a revitalizar y modernizar el barrio de Carrús. Estamos llevando a cabo inversiones dirigidas fundamentalmente a la modernización del espacio público y su mejora, y también a la mejora de equipamientos. Y dentro de esas grandes líneas de trabajo que está impulsando el equipo de gobierno, la mejora de espacios públicos como el Jardín de Andalucía es una de las actuaciones más importantes. Y nos hacemos eco ahora de las quejas de una vecina de Balsares que lleva soportando, cada vez que llueve desde hace un año, inundaciones de aguas residuales en el único camino de acceso a su vivienda. Asegura que la empresa Aigües de Elche no le da ninguna solución, ni tampoco el ayuntamiento, porque lo único que se puede hacer para poner fin a este problema es construir un nuevo colector o aumentar su capacidad para poder aguantar las trombas de agua. La afectada Sonia Rodríguez asegura que las trapas del alcantarillado revientan cada vez que llueve y que por mucho que se sellen, el agua busca otras para salir. Denuncia que el acceso a su casa de campo está ya muy dañado y los malos olores son insoportables cada vez que pasa la tormenta. La escuchamos. El camino cada vez está más intransitable, se está viniendo abajo por tramos, cada vez que arreglan un trocito revienta un poco más atrás y cada vez que llueve un poco se me llena completamente el camino del agua de la lluvia mezclada con las aguas del alcantarillado, con todo lo que ello conlleva. Y en clave de sucesos, pues les contamos que la unidad rural de la policía local denunció este sábado a un establecimiento de hostelería de la partida de Altavís que no tenía licencia de actividad. Los vecinos alertaron de las molestias que causaba la finca cada fin de semana, pero cuando llegaron los agentes, el responsable señaló que se trataba de una asociación sin ánimo de lucro, pero no coló esta excusa para los agentes porque los clientes aseguraron que pagaron sus consumiciones a la camarera y en ese momento el conductor de un camión descargó un pedido realizado por el propietario que no supo responder a las preguntas sobre la finalidad de esa supuesta ONG. El local además incumplía las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad e incluso el responsable trató de impedir la inspección. Finalmente los agentes levantaron acta y ahora queda valorar la correspondiente sanción y además se decidirá si se remite el caso a Sanidad. Pues hablamos ahora de ONGs reales. Durante los dos años que no hemos tenido procesiones de Semana Santa, los artesanos de la Palma Blanca han visto peligrar su oficio, que fue clave para la declaración del palmeral como patrimonio de la humanidad. Por ello, desde instituciones públicas y privadas se realizaron actividades para ayudar a los artesanos y mantener viva esta tradición. Una de esas actividades fue la que puso en marcha Manos Unidas y Cáritas en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, la venta de Palma Blanca. El pasado año funcionó y por eso este año mantienen esa venta. Están realizando palmas de solapa y el resto las han adquirido para poder recaudar fondos con los que ayudar a los más necesitados desde Cáritas y a las misiones que Manos Unidas realiza en países como África. Escuchamos a Mercedes Pastor, representante de Manos Unidas en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Pues en el proyecto que estamos ahora trabajando, que está situado en África, en la diócesis de Kandy, pues apoyar a, sobre todo, pues cosas que nosotros tenemos como normalísimas, en un proyecto destinado a la fabricación de escuelas y letrinas, porque ellos pues están muy escasos y la educación es fundamental, y tener un acceso a aulas y acceso a, pues eso, a lo que nosotros tenemos tan normal como es un cuarto de baño, pues ellos no tienen eso. Entonces, apoyar en el proyecto que estamos trabajando este año. Y Cruz Roja ha organizado una jornada de concienciación y sensibilización ciudadana con personas refugiadas. Este jueves, hoy, en el MUPE, se llevará a cabo una sesión para captar voluntarios, ya que ante la crisis provocada por el conflicto de Ucrania, Cruz Roja necesita pues voluntarios, gente que colabore en iniciativas solidarias y de ayuda a los demás. En la sesión de hoy se hablará de la organización y la labor que se realiza a diario desde el área de atención a los refugiados, por lo que piden que acudan a esta charla todos los interesados en participar. Será a las 6 de esta tarde, como decimos, en el MUPE, ubicado en la Plaza de San Juan. Y terminamos hablando de que el paso de la pandemia ha hecho que se pongan en marcha planes de reactivación empresarial. Por ello, el CEI y el Ayuntamiento han firmado un convenio por valor de 10.000 euros

Lucas Boyé, que se perderá su octavo partido de esta temporada. Hasta el momento ya se ha perdido 7 por lesión, por coronavirus, y ahora tendrá que estar otros 3 o 4 partidos en el dique seco. Todo este mes de abril ha quejado de una rotura fibrilar. El otro argentino es Javier Pastore, que cumplirá su 4º partido de sanción. También habrá que llevar mucho cuidado con el tema de las cartulinas amarillas. Hay hasta 6 jugadores apercibidos que, si viesen cualquiera de ellos cartulina amarilla frente a la Real Sociedad, se perderían el importantísimo partido 6 días después contra el Mallorca. Se trata de los defensas Mojica, Palacios y Rocco, los centrocampistas Omar Mascarell e Iván Marcone y el delantero Pere Milla. Precisamente con Pere Milla en punta de ataque será oportunidad para Ezequiel Ponce ante la ausencia de Lucas Boyé. Hoy será el colombiano Elibelton Palacios el que hable en rueda de prensa, que escucharemos al filo de la 1:20 en Elche en punta. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Con el avance de las altas presiones, hoy el protagonista ya será el sol. Durante esta madrugada, cielos despejados, temperaturas nocturnas que han bajado algo más en el sur del Camp de Elche, mínimas en torno a los 6-7 grados. Aquí en la ciudad, la mínima ha rondado en la estación meteorológica de Telaelch los 12 grados. Hoy vamos a tener una jornada con cielos despejados, el viento flojo de poniente, y esto hará que las temperaturas sigan subiendo de forma notable. Máxima que aquí en la ciudad van a rondar los 22 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 22-23 grados. Esta estabilidad atmosférica nos va a acompañar por lo menos hasta el fin de semana. Mañana viernes, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el viento puntualmente moderado de poniente, temperaturas que van a seguir subiendo, máximas en torno a los 24 grados, mínimas de 13 grados. El sábado más de lo mismo, aunque las temperaturas no pasarán de los 23 grados, y a partir del domingo de Ramos algunos cambios. Se activará el viento flojo de componente este. Esto se va a traducir, por un lado, en un mayor aporte de nubosidad y en un freno al ascenso de las temperaturas, máximas que para el domingo no pasarán de los 18 grados, mínimas en torno a los 13 grados. Lunes Santo, más de lo mismo, alternancia de nubes y claros. Por el oeste de la península se aproximará una vaguada de aire frío en altura. Las temperaturas para el lunes no van a superar los 19 grados, y de esa vaguada de aire frío en altura, entre martes y miércoles se va a desgajar un embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría. Por lo tanto, para Martes Santo, Miércoles Santo, esperamos algunas precipitaciones. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 96572-1306. 96572-1306. Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle, y hay momentos que no puedes dejar de disfrutar en bucle. Vive cada momento en un Peugeot 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Restaurante Matola abre su nueva terraza. Ahora podrás degustar nuestra carta de siempre en el mejor de los enclaves. Comida a mediodía, tarde de copas, buena música y un espacio único. Restaurante Matola, desde 1981, tu restaurante de siempre, con amplio parking para clientes. Restaurantematola.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Thank you. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Las procesiones de Semana Santa comenzarán este Domingo de Ramos, tras dos años sin celebrarse, pero la Semana Santa de Elche de este año ya cuenta con una antesala cargada de muchas actividades. Hemos visto algunos conciertos de música sacra y este mismo sábado se estrena en el Gran Teatro, a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx, una de las piezas más destacadas del compositor Boccherini, su Stabat Mater. Para conocer precisamente más detalles de esta obra religiosa, entrevistamos al director de la Orquesta Sinfónica, Mihnea Egnat. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Por qué habéis escogido esta obra sacra para el concierto de este sábado? Bueno, es una muestra más de la flexibilidad de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche en cuanto al repertorio. Podemos hacer grandes obras sinfónicas y obras como esta que cuentan con una orquesta reducida y una soprano invitada. Es una obra muy hermosa. Yo creo que nunca se ha hecho en la ciudad de Elche. Hemos buscado en los programas anteriores de la orquesta y no hemos podido encontrar si se ha hecho o no se ha hecho. Eso está claro que no se ha hecho. Yo creo que es una oportunidad única para escuchar una obra que generalmente no se toca con mucha asiduidad, pero no por eso quiere decir que no es muy bonita, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho con esta obra, además de con la soprano, que es una chica estupenda y que tiene un nivel muy, muy alto. ¿Y qué les puedo decir más? Quería conocer primero de quién la compuso Boccherini, pero ¿quién es Boccherini? ¿Es italiano, residente aquí en España? ¿De qué siglo estamos hablando? ¿Dónde me lo puedes situar? Sí, claro, es un compositor del siglo XVIII, del Settecento italiano, un compositor italiano, pero que trabajó mucho y vivió mucho en Madrid, y de hecho se murió en Madrid a principios del siglo XIX. Es el famoso compositor de la Ritirata Nocturna de Madrid. ¿Y esta obra la compuso por encargo de algún rey o por qué la compuso? ¿Se sabe algo de esta obra? No, es una obra que él compuso especialmente para marcar las celebraciones de Semana Santa. El texto es un texto puramente religioso y habla del momento de la crucifixión de Jesús y del momento que su madre está muy apenada y presenciando ese momento, la Virgen ahí presenciando el momento de la crucifixión de Jesús. Uh-huh. Esa es la razón de ser de esta obra. Pues es importante, está totalmente metida y contextualizada con la Semana Santa ilicitana. Escucharemos esa obra religiosa que, como has dicho, casi se estrena en Elche, porque en los archivos no aparece que se haya interpretado anteriormente. Mihnea, ¿y con quién cuentas la Orquesta Sinfónica? ¿En qué momento se encuentra? Porque ayer pudimos, bueno, esta entrevista está saliendo jueves, pero el martes vimos cómo la Orquesta Sinfónica firmaba un convenio con el Ayuntamiento de 60.000 euros. ¿Esto garantiza ya el futuro de su orquesta? Bueno, pone las bases necesarias, yo diría imprescindibles para la colaboración con el Ayuntamiento. Nosotros teníamos anteriormente a la gran crisis de 2014-2015 un convenio con el Ayuntamiento. A raíz de la crisis ese convenio se perdió y estamos muy contentos de poder recuperarlo después de reclamarlo durante varios años. La cantidad es a nuestro modo de ver, insuficiente, pero es un punto de partida para poder fijar unos objetivos y para poder desarrollar la labor que llevábamos desarrollando de difusión de la música y pedagógica, pues sobre unas bases más estables. Luego hablaremos a cambio de qué el ayuntamiento les da ese dinero. Vamos a seguir hablando de lo que ustedes van a recibir de este convenio. No solo el dinero, sino también las instalaciones. ¿Tendrán derecho a qué instalaciones? ¿El Gran Teatro será el lugar de los conciertos, el lugar de los ensayos? ¿Cuál es la letra pequeña de ese convenio? Bueno, la letra pequeña, no hay letra pequeña, es simplemente ese convenio se tiene que ver como fijar sobre papel las condiciones en las que estábamos trabajando hasta ahora, en los últimos años, porque la orquesta en los últimos 34 años no ha parado de funcionar. Y en los últimos años, desde que yo estoy, 7-8 años, tampoco ha parado de funcionar, con convenio o sin convenio. Era recuperar, a nuestro modo de ver, una forma de colaboración basada en respeto mutuo y en la legalidad, ¿no? Y a cambio, con ese dinero, aparte de mantener esta orquesta sinfónica con los músicos, los conciertos, ¿qué pueden ofrecer o qué van a ofrecer al público? Pues ofrecemos, como siempre, el abono nuestro ya tradicional de 6 conciertos, las charlas para los abonados antes de los conciertos y alguna actividad pedagógica, como puede ser, por ejemplo, la colaboración con el Conservatorio de Elche, jornadas abiertas, ensayos generales abiertos para los alumnos del conservatorio. Y estamos explorando juntos con el ayuntamiento otras actividades pedagógicas y sociales que queremos hacer. La Orquesta Sinfónica, ustedes la quieren acercar a los colegios, pero van a cumplir 35 años. Durante todo este tiempo, ¿ustedes han intentado acercar esa música clásica a los escolares? Quiero recordarles que en el pasado, hace no tantos años, la orquesta ha tenido una actividad didáctica muy intensa. Han llegado a pasar por el Gran Teatro durante los conciertos didácticos de la orquesta en una sola temporada más de 20.000 escolares. Eso, desgraciadamente, lo hemos perdido y básicamente ha sido por la falta de financiación. O sea, esas actividades se tienen que financiar por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía de Educación y de Cultura, como se hacían anteriormente. Les digo, a raíz de esa crisis, pues esas financiaciones se han perdido y nunca se han vuelto a recuperar. Nosotros las queremos recuperar y queremos hacer esos conciertos porque tenemos la experiencia, sabemos hacerlo, lo hemos hecho en el pasado con mucho éxito, pero como cualquier actividad económica, eso se tiene que financiar. Pues para terminar, Ignat, ¿qué lección de vida puede dar o qué valores puede dar la música sinfónica? Bueno, la música sinfónica, yo creo que el valor más destacado de la gente que la está haciendo dentro y de la que la que está disfrutando es aprender a escuchar. Porque a mí me parece que en los últimos años en nuestra sociedad estamos preocupados en exponer nuestro punto de vista y muy poco en escuchar el punto de vista, escuchar activamente, quiero decir, el punto de vista de nuestro interlocutor, ¿no? Por así decirlo. Eso me parece un valor muy importante que puede enseñarnos la música clásica, tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes. Y luego sería la tolerancia, el trabajo en equipo, muchas cosas que para la sociedad son muy beneficiosas. Pues nos quedamos con eso, cierto, saber escuchar, lo necesitamos. Muchísimas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Cuando son las 7 y 47 minutos de la mañana, vamos a recordar las noticias que hemos contado desde las 7 de la mañana y lo vamos a recordar en titulares porque hemos comenzado hablando de esos trabajos que han comenzado, o mejor dicho, se han retomado para acondicionar las playas de cara a la temporada de Semana Santa, tras ese temporal marítimo que ha dejado numerosos destrozos en el litoral. Ayer el alcalde y el concejal de turismo visitaron junto a alcaldes pedáneos las playas de Arenales, La Marina y el Altet para comprobar in situ los daños que ha dejado el fuerte oleaje sufrido. Al mismo tiempo, Carles Molina, el concejal de turismo, anunciaba la puesta en marcha del servicio de salvamento y socorrismo a partir de este mismo fin de semana. También le estamos hablando de las palmas institucionales que el Ayuntamiento encarga a las familias artesanas y que han salido hacia el Vaticano, hacia la Zarzuela y Moncloa para llegar a tiempo de cara a este Domingo de Ramos. Ayer se mostraron las palmas rizadas que se han elaborado para la reina, con una paloma como símbolo de la paz, y para el Papa, coronada con la cruz, símbolo del cristianismo. Y también en el capítulo de la oposición, de las críticas de la oposición, el Partido Popular pues ha vuelto a denunciar una nueva irregularidad del equipo de gobierno, esta vez en la Concejalía de Fiestas. El portavoz adjunto José Navarro ha señalado que la responsable del área, Mariola Galiana, encargó varios servicios de disfraces sin contrato para el desfile de la Cabalgata de Reyes, y el alcalde aseguró que no hubo fraccionamiento de contrato, según quedó acreditado en sede judicial. Las lluvias retrasan la inauguración del renovado Jardín de Andalucía en Carrús. Los trabajos concluirán este mes y han servido para modernizar la plaza y crear un espacio de juegos más diverso. La iluminación también se ha cambiado. Además, se ha creado un espacio central para actividades al aire libre, como cine de verano. Y una vecina de Balsares ha denunciado las inundaciones de aguas residuales que sufren en el único acceso a su casa de campo en este último año cada vez que llueve. Lamenta que ni el ayuntamiento ni la empresa Aigües de Elche hayan solucionado el problema provocado por un alcantarillado que no puede aguantar las trombas de agua y que deja desperfectos en su camino y malos olores cada vez que se desborda. Y Paco Gómez ya nos ha comentado que el Elche Club de Fútbol entrena hoy en el 10 Iborra para preparar ese partido del domingo a las 6:30 de la tarde contra la Real Sociedad. El técnico Francisco no podrá contar con Lucas Boyé por rotura de fibras. Es la ausencia más destacada, sin duda. Hay preocupación, además, por 6 jugadores que están apercibidos por cartulinas amarillas. Apercibidos para un partido de sanción, si vuelven a recibir otra cartulina amarilla. Además, hoy Palacios, el lateral derecho, comparecerá en rueda de prensa. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mutingalli, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Pilsen Restauración. A esta hora te quiero contar que para subir y bajar, ya sabes, cuenta con ascensores Alapón y que si quieres llegar a lo más alto, siempre, con lo más seguridad posible, tienes que contar con ascensores Alapón. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover.

Guerrero, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coast 10, IMED Hospitales, Juan Agulló Citroën, Pollos Guerrero, Neurona Gráfica, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6, Elche Real Sociedad en Marcador. ...8 de la mañana, 27 minutos... ...la temperatura en la ciudad ha bajado un pelín... ...que 13 grados con dos décimas es la que tenemos... ...pero apunta todo a que el tiempo va a mejorar. Hablamos y damos la bienvenida a Paco Gómez... ...para hablar de deporte, buenos días Paco. Hola, buenos días compañeros. Buenos días. Preocupación en el Elche por la fiebre amarilla. Sí, la verdad es que hay que llevar mucho cuidado... ...porque si alguno de esos 6 futbolistas o varios... ...viesen cartulina amarilla... se perderían lo que ya empieza a considerarse como una final la próxima semana frente al Mallorca. Aunque es cierto que, bueno, si el Elche hiciera los deberes y ganase a la Real Sociedad y a poco que el Atlético de Madrid pinchase, que sería lo lógico contra el Atlético de Madrid, pues el Elche podría presentarse a ese partido con 9 puntos de colchón y con una permanencia casi casi virtual. Pero sí es cierto que preocupa, pero claro, el entrenador no puede decirle a los futbolistas no metáis pierna este domingo. Hay que recordar que el 75% de la defensa titular tiene cartulina amarilla, como son Rocco, Mojica y Palacios, que en el centro del campo también Mascarell, sobre todo, además de Iván Marcone, y arriba Pere Milla, todos llevan amarilla, y que si la viesen, como digo, el próximo domingo, pues se perderían el siguiente partido. Pero bueno, hay que poner el foco en el encuentro frente a la Real Sociedad. Ahí es donde el Elche podría sumar 3 puntos casi casi salvadores, viendo la evolución de los equipos de abajo. Y es que la comparativa que hacemos cada semana de los puntos que harían falta para salvarse, tras la última derrota frente al Mallorca, nos salen 35 puntos. Uh-huh. El Elche tiene 32. Una victoria. Necesitaría una victoria. Vamos a poner que al final... Vamos a poner que al final hagan falta no 3, sino 5 puntos más. Bueno, con 2 victorias se sella, seguro, y con 1 victoria y pico yo creo que también. Pero insisto, va todo a depender de si los de abajo son capaces de reaccionar. Fíjate que el Alavés ya ha cambiado otra vez de entrenador, ya va por el tercero. Bueno, a veces los entrenadores no son el problema son los que juegan, y si no tienes más material, pues por mucho entrenador que cambies, la cosa no varía. Hoy vuelven a los entrenamientos, 11 menos cuarto en el 10 Iborra. Hoy hablará Ibelton Palacios tras el entrenamiento en rueda de prensa. El técnico del Elche no podrá contar con los argentinos Lucas Boyé, que se pierde todo el mes de abril por esa rotura fibrilar. El otro argentino, Javier Pastore, va a cumplir su cuarto y último partido de sanción. Y bueno, pues en ataque podría incluso juntar a los 3 delanteros, es decir, a los 2 argentinos Ponce y Carrillo, con Pere Milla en la banda. Vamos a ver, lo suele hacer el técnico ilicitano, aunque la Real Sociedad es un equipo de postín, es un equipo que está luchando por Europa, aunque no tiene a su mejor hombre, que es el internacional Oyarzábal, también por una lesión grave. Y bueno, va a ser un partido el sábado a las 6:30, en un horario por fin normal, de fútbol, donde los aficionados ya no, bueno, no tengan pegas, ¿no?, de que si es la hora de comer o si es la hora de ir a hacer las compras, aunque bueno, es el domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Y por la tarde hay alguna procesión. Sí. Pero bueno, el partido a las 6:30, y bueno, vamos a ver si son muchos los aficionados que se acercan al Martínez Valero para empujarle al equipo de Francisco, que necesita una victoria para despejar esas dudas que el propio técnico ha reconocido que está produciendo el equipo. No está en su mejor momento, pero bueno, es el momento de dar ese paso al frente por parte de los futbolistas. Una Real Sociedad que no viene en su mejor momento. Está ahí, pero le está costando mucho sacar los partidos adelante. Sí, sí, le está pasando un poco como al Elche, aunque está en la parte alta de la clasificación. Son momentos de la temporada, picos de forma. La Real ha tenido momentos mucho más brillantes. Yo creo que ahora mismo es más vencible. Además, insisto, sin Oyarzábal. Oyarzábal para la Real es como Lucas Boyé para el Elche, o te diría más,

el líder del Partido Popular. Ocupa parte de las portadas, sin duda alguna. También sigue haciendo una aportación importante en las portadas la guerra en Europa. Día 43, El País. Huida masiva del terror ruso en Donbass, con una fotografía en donde se ve a una multitud que esperaba ayer para tomar un tren en la estación de Kramatorsk, en Donbass. Y por supuesto lo que comentabas, Sánchez propone a Feijóo un pacto de Estado con 11 puntos. El presidente ofrecerá al líder del Partido Popular acuerdos sobre órganos institucionales, el impacto en España de la guerra o la lucha contra la violencia machista. Cambiamos y nos vamos a ABC. ABC en portada, una fotografía a todo color con mascarillas. Habrá que esperar una Semana Santa más para el martes después de Semana Santa o el martes después del lunes de Mona, es cuando tendremos. Fecha de caducidad, 20 de abril para las mascarillas. Y también 3 de cada 4 españoles en titulares piden a Sánchez que baje impuestos ya. Casi el 70% de los votantes socialistas y el 57% de los de Podemos apoyan una rebaja fiscal. En el mundo, en portada, fotografía del rey Felipe VI en Zarzuela recibiendo a Alberto Núñez Feijóo, los dos con mascarilla hablando. El titular, panel El Mundo, Sigma 2. Los votantes del PSOE no creen que Sánchez pacten con Feijóo. Cada uno va por una parte, evidentemente. Y en la parte inferior, en el faldón de la parte baja de portada, una fotografía de dos militares con decoración a un soldado con símbolos nazis. Putin pone en marcha una gran ofensiva en el Donbass con apoyo de milicias nazis. Quieren esa zona del territorio, sea como sea. Por último, para concluir este repaso que le damos a la prensa nacional, nos marchamos a La Razón. La fotografía que hemos visto antes en el diario anterior de Feijóo y el rey de España, Felipe VI, pero un momento después, ya estrechándose la mano. El líder del Partido Popular supedita el Consejo General del Poder Judicial a negociar el plan de choque. Y también hace referencia a la guerra, algo menos importante le da. Putin no afloja la ofensiva militar y asalta el Donbass. Pues este ha sido el repaso a la prensa. ¿Te das cuenta lo de las mascarillas, que era el último símbolo de la pandemia? ¿Cómo queda diluido con tantas noticias? Todavía, es cierto, nacionales que hablan y aún no se ha decidido firmemente, ¿no? Está. Pero, por cierto, Inglaterra lleva ya 2 meses sin mascarillas. Nosotros lo estamos ya esperando. Bueno, sí. Habrá que, como hemos dicho al principio, esto de las vacaciones de Semana Santa, el tiempo pasa muy rápido. Llegará, cierto. Llegará el 20 de abril. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Durante los 2 años que no hemos tenido procesiones de Semana Santa, los artesanos de la Palma Blanca han visto peligrar su oficio, que fue clave para la declaración del palmeral como patrimonio de la humanidad. Por ello, desde instituciones públicas y privadas también, se llevaron a cabo actividades para ayudar a los artesanos y mantener viva esta tradición. Una de esas actividades fue precisamente la que se puso en marcha por parte de Manos Unidas y Cáritas en la parroquia del Corazón de Jesús. La venta de Palma Blanca el pasado año funcionó y por eso este año mantienen esa venta. Mercedes Pastor, representante de la parroquia de Manos Unidas en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari. ¿De qué forma se ayuda a los artesanos de la Palma Blanca y a las misiones que tenéis en esos países en vía de desarrollo? Pues mira, el año pasado, como recordamos todos, no tuvimos procesiones, los palmereros se quedaron con casi la producción del año anterior y una compañera le surgió la idea y dijo, ¿por qué no vendemos las palmas, ayudamos y de paso recaudamos fondos, tanto para aportar a Manos Unidas, que es una asociación que pertenece a la Iglesia Católica y que atiende proyectos que están en países del tercer mundo, países subdesarrollados? Entonces imagínate, si aquí teníamos lo que teníamos, ¿cómo estarían ellos? Entonces, apenas teníamos tampoco proyectos para realizar por el tema del COVID. Y bueno, surgió la idea, nos juntamos también con Cáritas, porque Cáritas pues también tuvo una demanda, necesitaba también ingresos, nos juntamos, fue así un poco loco, la idea resultó muy, muy bien, una vez recogimos los fondos, cubrimos, y este año vamos a repetir. ¿Y qué tipo, dónde, quién elabora las palmas, dónde se hacen, cómo se venden, qué tipo de palmas son, si son las trenzadas, las de solapa, los ramos, cómo es la logística? Pues mira, Cáritas, en colaboración también con alguna voluntaria de Manos Unidas, están haciendo palmas de solapa. Y tiene muchas ya hechas, así que estamos ya preparadas para verlas todas. Y por parte nuestra, pues las palmas más grandes sí que las hemos tenido que comprar, porque claro, a todo no llegábamos. Y vamos a llevar palmas rizadas, palmas de laurel, palmas lisas. Vamos a llevar 9 modelos, porque tampoco tenemos un gran espacio, ni al fin y al cabo somos todas voluntarias, casi todas trabajadoras, y tenemos que compartirnos y dividirnos. ¿Y qué hay de esta Semana Santa? Después de 2 años sin procesiones, ¿cómo estáis vosotros viendo a los feligreses de la parroquia? ¿Cómo estáis viendo a los ilicitanos? ¿Se van a volcar aún más en esta iniciativa? Creemos que sí, y nosotros hemos puesto algún cartel también para anunciarlo. Lo hemos anunciado en redes sociales y esperamos tener una buena acogida, porque creo que tenemos mucha ganas de calle. Y después de estas 3 semanas de lluvia, creo que más ganas de calle. Y esperemos que el tiempo acompañe y que el tiempo nos acompañe, poder procesionar y poder ya manifestarnos en la calle. Mercedes, si hay alguna misión que se pueda destacar, ¿cuál es? De las que se van a beneficiar de esa recaudación con la venta de palma. Pues mira, voy a hablar de parte de Cáritas, de la compañera de Tere, que no está ahora mismo en este momento con nosotros. Y claro, ellos, la aportación que ellos hacen es la ayuda in situ aquí en Elche, en la zona de demarcación de nuestra parroquia. Y por parte de Manos Unidas, pues en el proyecto que estamos ahora trabajando, que está situado en África, en la diócesis de Kandy, pues apoyar a, sobre todo, pues, cosas que nosotros tenemos como normalísimas, en un proyecto destinado a la fabricación de escuelas y letrinas. Porque ellos pues están muy escasos y la educación es fundamental. Y tener un acceso a aulas y acceso a, pues eso, a lo que nosotros tenemos tan normal como es un cuarto de baño, pues ellos no tienen eso. Entonces, apoyar en el proyecto que estamos trabajando este año. Qué importante es. ¿Y cómo estáis viendo a las familias de Elche que acuden a la parroquia? Las más afectadas por la crisis, ¿qué estáis viendo? Pues no te puedo contestar, no me atrevería a contestarte porque esa parte no la estoy yo viviendo, pero sí que pues que hay una demanda de gente, ya no de fuera, atendiendo a personas ilicitanas. Y tanto, bueno, pues vosotros estáis haciendo todo lo posible manteniendo, fíjate, un oficio como es este, el de los artesanos de la Palma Blanca, que por fin pueden dar salida a su producción, por fin, y estáis manteniendo eso, o lo habéis hecho el pasado año, y este, pues con esta iniciativa también pretendéis llegar a esas familias vulnerables que se quedan atrapadas por las crisis que estamos sufriendo, y por supuesto a vuestras misiones, que son muchas, las de Manos Unidas. Y esto se hace porque realmente con esto de la pandemia, seis olas que hemos tenido de pandemia, vuestras actividades no se han podido llevar a cabo, vuestros actos más importantes. Bueno, pues importantes todos, les vamos a poner ya todos importantes, porque si bien es verdad, no hemos podido celebrar, por ejemplo, la Cena del Hambre, que era tan habitual dentro de Manos Unidas, pero bueno, hemos sustituido con otras iniciativas, como ha sido la venta de Las Palmas, que también hemos ayudado, como tú muy bien dices, al sector local, y hemos aportado de otros medios, por otras vías, como maquetitas para el domingo del Día de la Madre. El año pasado hemos vendido también mascarillas. En fin, nos hemos adaptado un poquito a lo que se nos ha permitido. Porque sabéis hacerlo. Manos Unidas, muchísimas gracias, Mercedes Pastor. A ti, buenas tardes y gracias. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Restaurante Vega Baja abre el domingo de Ramos. Para degustar la mejor cocina casera, ¿has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Haz tu reserva en el teléfono 649-588495. Y el domingo de Ramos también almuerzos con carnes a la brasa y comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. 8 de la mañana, casi 55 minutos. Les hablo de una canción, porque hay canciones que tienen historia. La que vamos a escuchar es de Rosette, Joyride, Viaje en coche. Y es que no se necesitan grandes acontecimientos para que un hecho sea significativo. El autor de esta canción inspiró su melodía y la letra en una carta que le había dejado su novia en el piano. Vamos, para inspirarlo cuando se pusiera a tocar el piano. Y vaya si lo hizo. La nota decía tan solo: "Hello, you fool, I love you". Hola, tonto, te amo. Esas pocas y simples palabras fueron tan conmovedoras para él que terminó usándolas como estrofa de esta canción de Rosette. Ella dice: "Hola, tonto, te amo. Vamos, únete al viaje". Ella es una flor, podría pintarla. Ella es una hija del sol. Somos parte de esto juntos. Escuchamos esta mañana a Rosette. Hello, you fool, I love you.

Son las 9 en punto de la mañana, es jueves 7 de abril, empezamos la tercera hora del programa La Glorieta. Hoy vamos a poder disfrutar del sol, por fin tenemos una temperatura de 14,2 grados de temperatura y alcanzaremos una máxima de 22 grados y los cielos estarán despejados, así que comenzamos un jueves también con una noticia esperada, lo hemos leído en los titulares de los diarios nacionales, ya tenemos fecha de caducidad para las mascarillas en interiores. Y además también les hemos estado contando desde las 7 de la mañana diversas noticias, como que las playas se han acondicionado. Ayer vimos a un alcalde omnipresente, estuvo en todos los actos, en la presentación de las palmas institucionales, en la reforma del Jardín de Andalucía y en la visita a nuestras playas del Altet, Arenales y La Marina. Las visitó acompañado por el concejal de turismo y los alcaldes pedáneos, porque quería conocer in situ cuáles han sido los desperfectos causados por el temporal, y han sido muchos. Y el concejal de turismo al mismo tiempo apuntó que el servicio de salvamento y socorrismo comienza ya este mismo fin de semana, hasta el segundo lunes de Mona, y los fines de semana del mes de mayo volverá el servicio de salvamento. Esta ha sido la primera de las noticias, pero hemos destacado más en nuestro sumario de titulares, Antonio. La Semana Santa ya está aquí. Las palmas institucionales que el Ayuntamiento encarga a las familias artesanas salen esta mañana hacia el Vaticano, hacia la Zarzuela y a Moncloa, para poder llegar a tiempo de cara a este Domingo de Ramos. Ayer se mostraron las palmas rizadas que se han elaborado para la reina, esta con una paloma como símbolo de la paz, y también la palma rizada para el Papa, en este caso coronada con la cruz, símbolo del cristianismo. Y también les hemos contado pues esas críticas políticas de la oposición, porque el Partido Popular ha vuelto a denunciar, su portavoz adjunto José Navarro, una nueva irregularidad del equipo de gobierno. Esta vez dice que en la concejalía de fiestas, José Navarro ha señalado que la responsable del área, la edil Mariola Galeana, encargó varios servicios de disfraces sin contrato para el desfile de la cabalgata de Reyes, y el alcalde respondió, aseguró ayer que no hubo fraccionamiento de contrato, según quedó acreditado ya en sede judicial. Nunca llueve a gusto de todos y lo ha demostrado los trabajos que realiza el Ayuntamiento. Las lluvias han retrasado la inauguración de la renovación del Jardín de Andalucía en Carrús. Los trabajos concluirán este mes con algo de retraso y han servido para modernizar la plaza y crear un espacio de juego mucho más diverso. La iluminación se ha cambiado en la plaza. Además, se ha creado un espacio central para actividades al aire libre, como por ejemplo cine de verano. Y también nos hemos hecho eco de las quejas de una vecina de Balsares. Denuncia las inundaciones de aguas residuales que sufre en el único acceso a su casa de campo en este último año cada vez que llueve. Lamenta que ni el ayuntamiento ni la empresa Aigües de Elche hayan solucionado su problema, provocado por un alcantarillado, dice, que no puede aguantar las trombas de agua y que deja desperfectos en el camino y malos olores cada vez que se desborda. El Elche Club de Fútbol entrena hoy en el 10 Iborra para preparar el partido del domingo contra la Real Sociedad a las 6:30 de la tarde. El técnico Francisco no podrá contar con Lucas Boyé por lesión, rotura de fibras en el abductor. Es, sin duda alguna, la ausencia más destacada. Hay preocupación por los 6 jugadores del Elche amenazados de suspensión por cartulinas amarillas. Y hoy, el encargado de comparecer en rueda de prensa, Palacios, el lateral derecho. Pues les hemos resumido así las noticias más destacadas que hemos venido contando desde las 7 de la mañana, porque dentro de 5 minutos tendremos en el estudio de Teleelche en Radio Marca a la concejal de urbanismo, Ana Aravid, para hablar de planeamiento urbanístico y de proyectos de ciudad. Y después, a las 9:30, tendremos a responsables de la Real Orden de la Dama y al director de la Cátedra Institucional de la Dama de Elche, de la Universidad de Elche, Francisco Vives, para hablar de una exposición que se inaugura mañana en el Centro Cultural de las Clarisas y que se enmarca dentro de ese programa de actividades conmemorativas con motivo del 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. I was

of every glove that laid him down, or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lila, lila, lila, lila, lila, lila. La Glorieta, con Rosmary Alonso y Antonio Bazán. Si hoy te has levantado sintiéndote de una forma extraña, de una forma diferente, digamos especial, es porque del 6 al 9 de abril puedes hacerte con una de nuestras 40 unidades de Volvo a precios muy especiales. Una ocasión que no debes dejar escapar. Solo del 6 al 9 de abril aprovecha los Ankara Days y consigue tu vehículo Volvo nuevo o de ocasión con entrega inmediata. Te esperamos en Ankara Motor Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y venimos anunciándolo desde las 7 de la mañana. Ya tenemos aquí a la concejal de urbanismo, Ana Aravid. Muy buenos días. Hola, Ana. Hola, muy buenos días. Que es el micrófono lo más que pueda, sí. Bien. ¿Así se me oye bien? Sí, sí, porque es importante que se la escuche bien, porque vamos a hablar de asuntos que atañen al futuro de este municipio. En primer lugar, vamos a comenzar por ese proyecto de reurbanización del barrio de San Antón. Esta misma semana tuvimos aquí a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Dolores Miñán, quien aplaudió, evidentemente, el ritmo. Les gustaría que hubiera habido más celeridad, pero no ha sido así, pero aplaudió el ritmo con que Pymesa ha retomado estas obras y está construyendo los bloques y, sobre todo, que han visto cómo las máquinas excavadoras han comenzado a levantar el cuarto bloque. Ese cuarto bloque tiene menos viviendas que los anteriores, pero ¿cuándo podrá estar terminado ese cuarto bloque? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que bueno, siempre es agradable escuchar la opinión de los vecinos, en este caso la que tú me trasladas de la presidenta de la Asociación de Vecinos, porque bueno, para nosotros es una actuación importantísima, tanto desde el Ayuntamiento como principalmente desde Pymesa. Se ha invertido mucho tiempo y trabajo en esta actuación porque creíamos realmente que era importante para los vecinos del barrio, para mejorar su calidad de vida y también para mejorar uno de los barrios, pues que es al final una de las entradas a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, esta semana han comenzado ya las obras del cuarto bloque, un bloque que contará con 54 viviendas y que bueno, viene a sumar esas viviendas a los tres bloques anteriores de 70, 120 y 90 viviendas cada uno. Por lo tanto, al final es un conjunto de 284 viviendas al servicio de los vecinos de San Antón, de los vecinos de los bloques 11 al 14, que podrán, bueno, de hecho muchos de ellos ya están en los edificios que ya están construidos. Están, continuamos, de hecho, ahora mismo, ayer precisamente firmé una escritura del edificio 3, y perdón, del edificio, de las que quedaban pendientes del edificio 2, y bueno, por lo tanto la actividad es frenética. Le pregunté si hay problemas de ocupaciones ilegales, dijo que en los viejos pisos no, porque Pymesa tapia y deja sin luz y sin agua esos viejos edificios, pero ¿qué pasa con los nuevos que están cerrados y que todavía no están ocupados? Tampoco hay problemas en los edificios, en el barrio San Antonio, en los edificios, tanto en los nuevos que controla Pymesa, como en los antiguos que también los vecinos nos han entregado las llaves. Somos muy cuidadosos a la hora de evitar estos problemas de ocupación. Por lo tanto, ahora mismo sí que puedo decir que no existe ningún piso ocupado en estas viviendas, ¿no? ¿Lo ha existido? Lo ha existido, pero durante muy poco tiempo. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo hace el ayuntamiento para desalojar a ocupas? Bueno, ahora aproximadamente un año y medio, sí que hubo. No es que lo haya existido, es que ha habido intentos. Lo que pasa es que se ha actuado rápidamente, muy rápidamente, por parte de la policía. Y bueno, pues se ha conseguido revertir esa situación. ¿Porque ustedes tienen alarmas? No, ahora mismo no sabría decirte exactamente cómo fue la mecánica, porque no es algo que he gestionado ya directamente. Sé que inmediatamente, en cuanto se tuvo conocimiento de que había gente en las viviendas, pues se avisó a la policía y la policía actuó muy rápidamente, que es lo que hace el ayuntamiento, hizo Pimesa en este caso, y lo que aprovecho para decir, debe hacer cualquier persona, porque la inmediatez es fundamental. Absolutamente fundamental en este tipo de cuestiones. Bueno, pues es un buen consejo. ¿Cuándo se derriban esos bloques del 11 al 14? ¿Qué plazos hay? En el Consejo de Administración de Pimesa ha encargado ya los proyectos de derribo para tenerlos preparados para en el momento en que efectivamente estén desalojados todos los edificios de estos bloques, ¿no? Del 11 al 14. Para ello, una manera de desalojarlos es la que venimos realizando desde que está construido el primer edificio, que es, lógicamente, entregar las viviendas nuevas. Y para el resto de personas o el resto de familias, que tengo que decir que afortunadamente son pocas las que tienen, digamos, más dificultades económicas para poder acceder a estas viviendas, estamos trabajando con ellas para buscar fórmulas alternativas. Fórmulas de, bueno, pues o bien de financiación, o bien de alquiler social, etcétera. Pimesa está trabajando con estas familias para poder buscar una solución alternativa a la compra de la vivienda y así poder desalojar esas viviendas y poder al final demoler el edificio, que es el requisito indispensable para poder continuar con la actuación de regeneración del barrio. ¿Son muchas las familias que no han podido adquirir la vivienda nueva? Pues aproximadamente hay unas 20 familias o 20 personas que nos han comunicado que tienen algún tipo de problema económico para poder acceder y para encontrar financiación bancaria. Vale. Y estamos, desde Pimesa se está trabajando con ellos para buscar 20. Una solución. Y para poder derribar esos bloques, que en su lugar, ¿qué irán? ¿Zonas ajardinadas? Sí, o más para poder continuar con la actuación y poder seguir regenerando el barrio, necesitamos derribar esos bloques para construir nuevos bloques. Entraríamos en la siguiente fase, digamos, de la actuación. Bien, esto es el barrio de San Antón. Continuamos, porque no hay mucho tiempo. La modificación del plan general, son muchas las modificaciones, pero la que van a llevar al pleno de mayo, de este mes, que se celebra el 3 de mayo, es la más polémica. El PP dice que ustedes están vulnerando la ley. Ayer el alcalde decía que no, porque no es incompatible esa modificación puntual. Y hay varios temas en esa modificación. ¿Por qué? ¿Por qué han mezclado ustedes el cambio de uso del convento de las Clarisas con el cambio de zona ajardinada para permitir el mercado provisional? ¿Por qué esa modificación con paquete incluido, bueno, con dos temas tan polémicos? Los procedimientos administrativos son muchas veces, son en la mayoría de veces y sobre todo los procedimientos urbanísticos, son bastante farragosos. La modificación de un plan general lleva, como estamos viendo, lleva meses. Y bueno, la idea que siempre ha tenido este equipo de gobierno y la idea que yo como concejala de urbanismo trato de transmitir a los técnicos es que a mayor celeridad, pues mejor, porque mejor irán las cosas y más rápido se podrán llevar a cabo los proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Por lo tanto, esta era una modificación que incluía cambios de uso y era una modificación, digamos, homogénea en su contenido, y no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista, puesto que se van a realizar ambas actuaciones, separarlas para tramitar procedimientos administrativos diferentes en los que en cada uno de ellos hay que solicitar los informes preceptivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también tengo que decirle que digamos, nosotros trasladamos las instrucciones generales de que se realicen esos cambios y es desde el propio departamento técnico desde el que se ve la opción de redactarlo en su conjunto, ¿no? Porque digamos que no es, lo que quiero no transmitir ha sido es que una no es una decisión política, sino técnica. No es una decisión política el que vaya todo junto, no obstante, entiendo y que bueno, siempre es positivo que se pueda tramitar todo a la vez y eso no quita para que sean cuestiones distintas y para que sean debates distintos. No, lo sabrá, lo sabrá. Venga, pues vamos a empezar con el convento de las Clarisas. Ayer vimos cómo el alcalde visitaba las obras por las obras no, los desperfectos del litoral de en el litoral por el temporal, por las lluvias. Se lo pregunté a su socia de gobierno, a Esther Díez, me dijo que no lo sabía. Se lo pregunto a usted como concejal de urbanismo. ¿Se han preocupado por el estado del convento de la Merced después de estas lluvias, de este temporal? ¿Cómo está? Bueno, en el convento de la Merced hay visitas técnicas bastante habitualmente. Por lo tanto, de hecho a mí me consta que el arquitecto municipal estuvo ayer en el convento de la Merced. ¿Y? Y, bueno, no me ha trasladado, sinceramente no he tenido la oportunidad de hablar con él, me dijo que iba a estar, no me ha trasladado que haya nada más preocupante de lo que ya había, porque sí que cabe recordar que el convento de la Merced no está en el mejor estado de conservación posible, de ahí que bueno, que surjan ideas y alternativas para poder llevar a cabo unas obras de rehabilitación y de puesta en valor de un elemento tan importante de nuestro patrimonio histórico. Ustedes justifican precisamente el respaldar ese proyecto de crear un hotel, convertir el convento en un hotel, precisamente porque el estado del hotel pues está muy mal. ¿Por qué no sacan una partida presupuestaria para su mantenimiento? Ya no rehabilitación, sino su mantenimiento y de forma urgente. Bueno, varias cosas. En primer lugar, el compromiso del equipo de gobierno con mantener y con poner en valor nuestro patrimonio y con concretamente con las Clarisas es lo que bueno lo que queremos dejar claro desde el principio, ¿no? A partir de ahí, estamos hablando de una actuación, de una rehabilitación que hablamos de millones de euros. Hablamos de millones de euros. Por lo tanto, la rehabilitación, pero mantener mantener o reparar lo que las filtraciones en determinadas zonas más se sensibles pueden, para conservar el patrimonio se pueden hacer dos cosas, se pueden hacer parches o se puede acometer una actuación que es la que necesita el edificio. Las actuaciones de mero maquillaje al final son eso, mero maquillaje. Yo cuando he ido con los técnicos a las Clarisas a mí no me han dicho esto con 100.000 euros se arregla, me han dicho esto cuesta millones de euros. Y para eso, bueno, pues en los últimos tiempos, como todos sabemos, pues ha surgido una iniciativa que para el equipo de gobierno es puede ser positiva precisamente para eso, para poder conservar el patrimonio. Yo creo que la colaboración público-privada no es una fórmula desdeñable ni muchísimo menos para este fin. Tenemos que tener en cuenta que hay multitud de ejemplos en toda la geografía española de edificios que son patrimonio histórico y que son a su vez hoteles, por lo tanto no será tan malo. Vamos a ver, vamos a pensar que no será tan malo y que quizá es una manera de que el pueblo ilicitano no tenga que invertir 5, 6 millones de euros que a día de hoy son muy necesarios para otras cuestiones, muy necesarios. Tenemos que recordar, o no hace falta recordar, la situación en la que, económica en la que nos encontramos y las dificultades que tienen todas las familias para llegar a final de mes. Y yo creo que si el equipo de gobierno puede poner el foco en ayudar a esas familias a bueno, pues a cubrir los gastos de la factura de la luz, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo puede, mediante un procedimiento absolutamente legal, como es una concesión administrativa, propiciar que el patrimonio histórico se conserve, se ponga en valor y se revitalice la zona en la que se ubica, como es la zona centro, como todos sabemos, pues yo creo que al menos deberíamos valorarlo. Hay inversiones millonarias que han sido cuestionadas y que son una prioridad para ustedes, como por ejemplo la pasarela del río Vinalopó. Bien, me alegra que saque ese tema porque además es un tema miedo. Que... Qué miedo, no hay mucho tiempo para desarrollar. No, bueno. Bueno, pues telegráfico entonces, sí. Le diré que lo que se ha dado en llamar la pasarela de la fachada este de Carrús, yo entiendo, de verdad que lo entiendo, no es una crítica que llame la atención y que se haya quedado como el proyecto uh-huh. de la pasarela, pero es que la pasarela es un elemento más de un proyecto que lo que busca y lo que persigue es regenerar la fachada este del río Vinalopó, que, si nos fijamos, es una de las zonas más bonitas de nuestra ciudad. Y la más castigada por los socavones. Efectivamente. Entonces, lo que buscamos es regenerar esa zona, lo que buscamos es crear un paseo uh-huh. peatonal que una ambos puentes, uh-huh. el puente de ferrocarril y el puente del Bimilenari, y que esa zona... hoy degradada, se convierta en una zona de paseo, en una zona de disfrute para los vecinos de ese barrio y de todos los barrios. Estamos ahora a nivel de anteproyecto, por uh-huh. lo tanto, una vez tengamos la empresa que va a redactar el proyecto, podremos definir en qué va a consistir ese proyecto, incluso la pasarela, incluso si va a haber pasarela, si no va a haber pasarela, vale. Y en convencer a los vecinos. Mercado provisional, uh-huh. esa modificación también incluye poder legalizar lo que uh-huh. ahora no es, es infracción urbanística, y es tener un mercado, un edificio como el que se tiene en zona jardinada. Bien, Pymesa está redactando el nuevo mercado definitivo. Uh-huh. ¿Cómo va a ser? La pregunta del millón. ¿Tendrá una o dos alturas? Bueno, la premisa desde el equipo de gobierno es que sea un edificio principalmente funcional para la actividad que se ejerce en él, y que se integre en el entorno y que sea, digamos, pues eso, que se integre en el entorno y estéticamente quede bien, ¿no? Por, sí, hablar, en términos coloquiales. ¿Qué volumen tendrá? Eso, ¿el mismo? Debe tener el mismo volumen, y eso se definirá en el proyecto que redacte la empresa licitadora. De momento no hay unas líneas definidas. En el momento en que las tengamos y en que el proyecto, digamos, cobre más sentido y esté más desarrollado, pues lógicamente se hará público cuál es el. De momento vamos a ver qué es lo que nos recomiendan los técnicos que puede, digamos, encajar en ese espacio, ¿no? Y a partir de ahí, pues se decidirá. ¿Una o dos alturas? Bueno, no lo saben. Se definirá en la redacción del proyecto, efectivamente. ¿Con esta modificación del plan general se legaliza el mercado definitivo o necesitan el permiso de la Confederación? Con esta modificación del plan general lo que se hace es permitir que en ese espacio se pueda establecer un mercado central. Por lo tanto, la Confederación tendrá que informar en el desarrollo de esta modificación como tienen que informar el resto de administraciones. Es decir, yo el tema de la Confederación, la verdad es que, bueno, no es que me sorprenda, pero bueno, digamos que me... digamos, rechina un poco el hecho de que se ponga tanto énfasis ahora en la inundabilidad o la supuesta inundabilidad de la zona, cuando pues ya existe un mercado provisional. Es decir, aunque fuera provisional, necesitaba los permisos correspondientes, porque evidentemente si hubiera cualquier peligro en esa zona, pues no se puede poner nada, ni provisional ni definitivo. En este caso contamos con cuenta con el visto bueno de Confederación el mercado provisional, y en el proyecto de modificación del plan general se establecen las medidas correctoras pertinentes para el caso de que hubiera algún riesgo de inundabilidad. Por lo tanto, se tiene en cuenta la inundabilidad de la zona como se tiene en cuenta en muchas otras partes del municipio que igual, por ser menos, polémicas, uh-huh. son más desconocidas. Pero bueno, hay muchas construcciones en nuestra ciudad que están en zonas potencialmente inundables con unas medidas uh-huh. correctoras. ¿Y puede tener afección a la estabilidad de la ladera? Eso tendrán que decirlo los técnicos. Desde luego, si hubiera algún tipo de afección en ese o algún informe técnico que que recomendara que nos instalara allí, pues seríamos los primeros en tenerlo en cuenta. Claro, el expediente ya está preparado para ir al pleno. Sabemos que esa modificación ha sido polémica y ha recibido muchas alegaciones en contra. ¿Se estiman? ¿Se desestiman? ¿Cómo está el tema de las alegaciones? Estamos ahora mismo en una fase de o acabamos de culminar la fase de evaluación ambiental. En toda modificación del plan general, sea más o menos polémica, todas llevan la misma tramitación. En fase de evaluación ambiental se somete a información pública, se somete a consultas y las alegaciones no se contestan, pero no en esta, en ninguna. Es algo que quiero que quede claro porque bueno, a mí personalmente es un tema que me preocupa, que dé la sensación de que no contestamos porque no queremos. No contestamos a las alegaciones porque las alegaciones no se contestan individualmente cada una, sino que se hace un informe de evaluación ambiental y en ese informe lo que dicen los técnicos es que las alegaciones presentadas no tienen relación con el contenido de la modificación que se va a efectuar. Es decir, que se modifique el plan general o que esta modificación afecte al medio ambiente, que es lo que se hace en la evaluación ambiental, no tiene nada que ver con que la persona que alega, persona o entidad que alega, entienda legítimamente que el proyecto de las Clarisas, de hacer un hotel en las Clarisas, no es lo que le conviene, digamos, a la ciudad, ¿no? O sea, no se tengan en cuenta, es que no tienen el contenido que se evalúa en una evaluación ambiental. Pues Ana, David, no hay más tiempo. Pasan dos minutos de las 9:30. Sí, hay más noticias, hay más temas que hablar, así que la emplazo para otro día. Yo encantada. Y terminamos con lo que también ha sido usted noticia, con su partido. Este fin de semana, el líder de los socialistas, Alejandro Soler, pues ha revalidado aún más su liderazgo. Y usted se ha quedado sola, ¿eh? Porque no ha entrado en la ejecutiva. En la ejecutiva local, ¿pidió entrar? Están todos. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja así? Bueno, yo, en primer lugar, a mí lo que me gustaría es dar la enhorabuena a tanto al secretario general como a todos los miembros de la ejecutiva. A partir de ahí, tengo que decirle que no me siento sola en absoluto. Porque está con el alcalde. Porque estoy con todos mis compañeros con independencia de las responsabilidades orgánicas o institucionales que tengamos cada uno. Yo la verdad que siempre me he sentido, y cuando digo siempre, es siempre, desde que entré en 2015 que Carlos González era secretario general, hasta ahora, nunca me he sentido sola, sinceramente, y con independencia, le decía, de la responsabilidad que tengamos cada uno a nivel orgánico o a nivel institucional. Yo estoy convencida de que las personas que han sido elegidas para entrar en la ejecutiva van a realizar una excelente labor y yo continuaré trabajando para lo que ellos necesiten como militante del Partido Socialista y para lo que la ciudad y los ciudadanos de Elche necesiten como concejala en el tiempo que me resta de estar aquí. Dígame una cualidad de Alejandro Soler como líder de los socialistas. Pues tú lo has dicho, liderazgo. ¿Y una cualidad de Carlos González como alcalde de la ciudad? Saber escuchar. Pues con eso nos quedamos. Ana, David, muchas gracias. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente, ¿y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas.

a la coordinadora y miembro de la Real Orden de la Dama, Estefanía Soler. Muy buenos días, Estefanía. Buenos días. A ver, tú, aquí, buenos días. Muy buenos días. Ahora se te oye. Y le acompaña el comisario de la exposición y director de la Cátedra Dama de Elche, la Cátedra Institucional de la Universidad de Elche, Francisco Vives. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Bien, acérquense a los micrófonos porque vamos a hablar, primero, nuestras damas. ¿Qué vamos a ver en la inauguración de esta exposición? Francisco, usted es el comisario. ¿Cómo, qué es lo que muestran? Porque anda que no hay sí, representaciones plásticas y de todo tipo de claro, la dama. Evidentemente, hay tantas, hay miles de representaciones que no podemos mostrarlas ni siquiera una décima parte, ¿no? Hemos pedido colaboración a los amigos que tenemos y a personalidades, bueno, y entidades y personas que tienen damas de Elche, reproducciones o cuadros o simplemente una colección de llaveros. Y muy amablemente nos han cedido sus piezas para esta colección. Se puede ver de todo, desde obras maestras, de obra de arte, pintura, escultura, y sobre todo muchos objetos, recuerdos, damas, como souvenirs, o revistas, publicaciones, postales, incluso billetes de lotería. En fin, hemos hecho una especie de recopilación. No muy exhaustiva, porque no queremos tampoco cansar al visitante, pero sí que puede haber una muestra de lo que los ilicitanos hemos sido capaces de hacer con la inspiración de la dama, como tú has dicho. Bueno, es que hay de todo, los objetos así más peculiares, desde un cenicero, banderines, hasta botellas, con las ilustraciones de la dama de Elche, que siempre se recoge. Pues, ¿a nivel local o son obras locales, de autores locales? Bueno, la mayoría sí, pero hay algunas que son de autores que no son locales, pero que han vivido en Elche mucho tiempo y que han cedido sus piezas. Y bueno, también son de particulares que han comprado esas piezas a pintores que no son de aquí, pero bueno, la dama está en todo el mundo y por eso traerla aquí de esta manera nos parece interesante. Estefanía, como coordinadora y miembro de la Real Orden de la Dama, ¿es la primera de las actividades conmemorativas? ¿Habrá más? Pues sí, la verdad es que este año hemos arrancado con esta exposición. Para mí es magnífica, hemos trabajado muchísimo para que saliera todo bien. Y es la primera de otras actividades que tenemos preparadas a lo largo de todo el año, ya que es el 125 aniversario del hallazgo de la dama. Y la verdad es que tenemos que hacer actividades porque tenemos que tenerla presente y que es muy importante para nosotros, para los ilicitanos, la dama de Elche. Estoy viendo que los más destacados pintores de Elche han colaborado, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, se han volcado. Sí, gracias sobre todo a uno de ellos, a Fernando Sánchez, que nos ha prestado una gran ayuda porque ha sido algo así como un puente que nos ha tendido con amistades suyas, que son pintores. Y gracias a él hemos conseguido bastantes claro, Sánchez, estamos hablando de Sánchez y Juan. Sí, claro. Que Fernando, se caracteriza precisamente porque tiene una serie completa sobre la Dama de Elche. Él nos ha cedido cuatro piezas, creo, ¿no? Una pintura, tres esculturas, que también ha hecho. Y bueno, él es uno de los importantes, pero podríamos citar a otros que, aunque no son pintores, por ejemplo, quizá habría que citar sin olvidarnos de Ricardo Perlines, que es un coleccionista. Un profesor maestro jubilado que vive en Crevillente, que no es de aquí, pero que ama tanto a la dama de Elche, que ha conseguido una gran colección de damas de Elche. Y aquí presentamos, de él creo que conté, bueno, 200 piezas solo de él, entre figuras, llaveros, no sé, billetes de lotería. Y esta persona nos ha facilitado, bueno, no hemos traído toda su colección, evidentemente, porque tiene muchísimas en su casa, es increíble, y él es uno de los fundamentales. Otro es Fernando, que nos ha ayudado mucho, y tenemos también, bueno, entidades que han participado de una manera increíble, como puede ser, por ejemplo, el Marc. El Marc nos cede una dama de Pinazo, una dama de Pinazo de 1908. Vaya. Tenemos también la Fundación CAM, que nos cede dos piezas, una de Eduardo Lastres, una escultura cubista, y una también de pinazo, pero más posterior, que no es de escayola patinada, sino que es de bronce plateada. Claro, esta ya es conocida. ¿Cuál es la envergadura de esas reproducciones de la dama de pinazo? Envergadura, bueno, primero la histórica, porque fue la primera reproducción que se hizo en el Louvre mismo, ¿no? En 1908. ¿Del mismo molde se cogió y se hizo la primera vez? Bueno, ¿O fue una recreación artística? Él hizo una recreación artística lo más fiel posible a la que estaba en la vitrina, que era la original. Es bellísima la reproducción, claro, de pinazo. Y con esa reproducción que hizo él en barro, en arcilla, de ahí se sacaron los moldes. Y los moldes son los que han producido las damas que vemos ahora. Hay que tener en cuenta que la dama nunca se le ha puesto una escayola, algo para sacarle un molde directo. Yeah. Nunca. Ni siquiera la última que se ha hecho de 3D, digital, que la que tenemos aquí en el museo. Se hizo con un escáner que no tocaba la pieza, un escáner de láser. O sea que nunca se le ha hecho un molde a la dama. Eso, mucha gente dice, ¿del molde original? Sí, será del molde que hizo pinazo. Ya, con lo que esa reproducción es quizá lo más destacado de esta exposición. Quizá por los años que tiene. Tiene desde el 1908, pues... Luego hay reproducciones anónimas también, tenéis de la dama, que en nada se parece, bueno, son recreaciones artísticas. Claro, sí, son recreaciones. Y estoy viendo que también tenéis, destaca los billetes de la lotería. Esta entidad del Estado no se ha olvidado de la dama, de esta seña de identidad. Y hemos puesto precisamente la primera lotería que se hizo con la dama, que eran siete series con colores distintos, y tenemos un décimo de cada una para que pueda ver el espectador cómo eran. Uh-huh. Esta es del año 1967. Uh-huh. Hubo otras loterías ya más actuales que ya no las hemos reflejado, ¿no? Porque no podíamos ponerlo todo, uh-huh, pero creo que se ha hecho tres veces la Lotería Nacional. Uh-huh. Bueno, en billetes de la ONCE también se han hecho. Uh-huh. En fin, hay un montón de... Y una pregunta, ¿existe algunas fotografías de los primeros momentos del hallazgo de la dama? ¿Existe su exposición en el balcón del doctor Campello? ¿O en esos apenas siete días que estuvo, dos semanas, ¿no? Estuvo, sí. Dos semanas en Elche. ¿No hay nada que todavía...? No, porque en aquella época la fotografía era un lujo. Pero qué lástima, ¿no? Claro, pero de hecho el propio doctor Campello le pidió a unos fotógrafos vecinos que le hicieran las primeras fotos a la dama. Y pasó allí unas noches, unos días. ¿Y las tenemos esas fotos? Sí. Pero no en esta exposición. Eso estará en la próxima que... próxima, claro. Es que es pasito a pasito. Vale, sí, nuestras damas... Esto es una idea que, por lo que he visto, se ha volcado el mundo artístico de Elche y los coleccionistas de Elche y de las cercanías. Y dime, Estefanía, ¿qué tenéis pensado en la inauguración? ¿A qué hora es la inauguración? ¿Y cuántas salas ocupa? Porque es el Centro Cultural de las Clarisas, pero por lo que estáis diciendo... Bueno, pues la inauguración es mañana viernes 8 de abril a las 7 de la tarde. Está todo el mundo invitado a la inauguración. Y la verdad es que la sala que tenemos para la exposición es lo que era la antigua capilla de las Clarisas. Aunque es una sala pequeñita, pero bien colocadas las piezas y con un buen orden expositivo, no hay ningún problema porque van a caber todas y se van a exponer. ¿Cuándo habéis empezado a montar la exposición? Porque le he preguntado a la concejal de urbanismo cómo se encuentra el convento después de estas lluvias. ¿Cómo estáis viendo vosotros el interior del convento? Estefanía, vosotros habéis estado, ¿no? Sí, hubo un acto en ese mismo lugar, creo que el viernes fue, ¿no? Ayer hicieron un acto y desmontaron y hoy empezamos a montar. Hoy es cuando empezáis vosotros a montar. Sí, cuando terminemos de aquí nos vamos directamente al montaje. Para que esté todo preparado. Claro. Exacto. Bien, 125 aniversario. ¿Se puede desvelar qué vais a preparar para el 4 de agosto? Porque supongo que será la joya de la corona, la estáis guardando para ese día o para final de año. Bueno, desde la Real Orden de la Dama de Elche, el 4 de agosto para nosotros es una fecha muy importante, En cuanto al acto, todavía lo estamos viendo, lo estamos preparando, no queremos desvelar mucho, que sea un poquito sorpresa. Uh-huh. También está previsto también que se realicen algunas charlas relacionadas con el 125 aniversario del hallazgo, sobre el busto de la dama. Y luego, pues para finales de año, por noviembre aproximadamente, tenemos una segunda exposición que está prevista sobre los viajes de la dama. Sobre la dama viajera. Exacto, la dama viajera. Sobre el recorrido que tuvo la dama desde el hallazgo en la Alcudia hasta que fue comprada, llevada al puerto de Alicante y todo el transcurso, el traslado de la pieza a través de fotografías antiguas. O sea, que va a ser también una exposición muy bonita y muy entrañable. De también. Eso Francisco Vives sabe. Exacto, mucho. Exacto. La cátedra es, lo último que os pregunto, después de lo que hemos escuchado en Miquel Iceta, de que no va a venir la dama, ¿cómo os quedáis? Porque además de conmemorativa, este año debe ser más reivindicativo que nunca. Bueno, creo que hay que reivindicarla continuamente, pero nos hemos quedado tristes. Nos hemos quedado tristes, evidentemente. Creíamos que sí que iba a venir. Bueno, de todas maneras, no sé si hay todavía alguna esperanza. Pero bueno, lo importante es que la llevamos todos en el corazón. Y precisamente esta exposición que inauguramos intenta reflejar eso. Que aunque no tengamos esa dama, que es la principal, nuestras damas la ponen en evidencia siempre, ¿no? Es lo que cualquier empresa hace, un llavero con la dama. Bien. Y eso es lo que, ese es el espíritu, ¿no? No tenemos la verdadera, pero da igual. La llevamos. Da igual, aunque la llevamos en la creación, ¿no? En la imaginación. En nuestros corazones siempre va a ser nuestra dama. Y aunque no esté la dama del Che aquí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir realizando actividades en torno a ella para que nunca se nos olvide y para que esté presente siempre en nuestros corazones, en nuestra mente, y siempre va a estar ahí. O sea, que no hay que parar nunca, que ojalá estuviera aquí, pero no hay que parar. Hay que siempre realizar actos y actividades relacionadas con ella, es muy importante. Así siempre estará con nosotros. Pues con este tipo de actividades lo que venís a poner de manifiesto es que la dama se ha convertido en una de nuestras señas de identidad más universal y la más querida. Gracias, Estefanía Soler. Francisco Vives, suerte. Muchas para gracias. Este año, para gracias. El 125 aniversario. Sí, sí. Y sabemos que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Muchas gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya sentirás que el alma vuela.